No sé odiar ni amar tampoco, en mi vida inconsecuente. Amo a veces como una loca y odio de un modo insolente. Pero siempre dura poco lo que quiero y lo que no. Hasta que te he conocido, no he sabido lo que es el amor. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te haga? Me casaría contigo cuando te dé la gana. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te haga? Me casaría contigo cuando te dé la gana. Para que no estés triste, vendería mi alma. Dejaría la fiesta, dejaría la salsa. Para que no estés triste, vendería mi alma. Estar contigo, no estar contigo es la medida de mi tiempo. No es solo una emoción, es un conocimiento. Estar contigo, no estar contigo es la medida de mi tiempo. Es algo que se escapa a todo entendimiento. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te haga? Me casaría contigo cuando te dé la gana. La verdad será cualquiera, lo precioso es este instante. Que se va, que se va, que se va, que se va, que se va, que se va, que se va, que se va, que se va, que se va.